porque te conozco, no podrás entender. Pues siento cosas que nunca he sentido y no sé cómo hacer para decirte que ha cambiado mi vida. Ya no te quiero como tú imaginas. Me enamoré de mi mejor amiga, no lo puedo creer. Contigo hemos compartido momentos que nunca olvidaré. Sé que aposté a pesar de esto que siento, por siempre guardaré. Estar contigo es algo maravilloso, pensando en ti te juro todo es hermoso. Por eso mismo se me hace difícil, no sé cómo decir. Me enamoré de ti y hoy no puedo vivir, siempre soñando con un beso tuyo y hacerte mía, mi vida, mi mundo. Pero la realidad me dice la verdad, que esto de amarte se hizo una locura. Temo perderte y eso me tortura. Me enamoré de ti. Alguien te ha dicho que me he notado raro y te alejes de mí, que la amistad es una excusa que tengo para acercarme a ti. No le hagas caso a lo que dice la gente, aquí soy yo el único que no miente. Debo aclararte este problema urgente y ya lo decidí. Te voy a enviar una carta que explique lo que me pasa a mí. Te tomará por sorpresa la frase, me enamoré de ti. Sé que lo que hago no es cosa de hombres, mis esperanzas puestas en un sobre. Es que no tengo el valor de enfrentarte y así decirte que me enamoré de ti y hoy no puedo vivir, siempre soñando con un beso tuyo y hacerte mía, mi vida, mi mundo. Pero la realidad me dice la verdad, que esto de amarte se hizo una locura. Temo perderte.